Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2754 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos arrancando esta semana que va a estar pasada por agua gracias a Calvin, que es la tormenta tropical que está enfrente de Oaxaca. Pero pues qué rico que llueva ya, porque el calor, de veras, el bochorno se pone a veces insoportable. Quédese con nosotros en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Vamos a estar escuchando a Journey, esta banda de rock, esta banda de rock americana, que en este arranque del programa estamos con la canción Ask the Lonely, del álbum de estudio Frontiers de 1983. Buena banda de rock and roll, ya la hemos tenido aquí. Gracias por acompañarnos. Quédese que está el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Fórmula en los Negocios, arroba en los Negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Quédese con nosotros. Además, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Twitter Live, para que usted nos vea aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán, y también en Facebook. Así es de que quédese con nosotros, comparta con nosotros si está todavía en su oficina o está en su casa. Si ve en su automóvil, pues súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad y quédese con nosotros, que tenemos un programa interesante para usted. Vamos a hablar de el coaching en las empresas, tan llevado y tan traído este tema, y vamos a platicarles pues un poquitín para qué le sirve el coaching a usted, coaching ejecutivo, coaching empresarial. Y para platicar de eso, pues me acompaña Laura Alcalá, que ella es coach de Newfield, coach ontológico certificada. Así es de que, pues, ¿qué? ¿No? ¿Cómo estás, Hola, Laura? Robert, buenas noches. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues que todos se han de estar preguntando qué es ontológico. Y qué bueno, es que... on boy. Como decía. Esa definición tan sencilla, pero tan complicada a su vez, Robert, porque muchas veces no estamos conscientes de cómo estamos, cómo llegamos a este lugar con nuestra empresa, con las cosas que hemos logrado, con la educación que hemos tenido, con las decisiones que hemos tomado, qué persona nos hemos convertido. Y a veces no estamos conscientes y no estamos al 100% seguros si esa es la persona en la que yo me quería convertir. Ah, claro, esa es una de las preguntas. Y otra reflexión, profundas. Bueno, eso es cuando estás diciendo on toy. Estás ahorita y ahora on boy, pues... ¿Quién es la persona en la que te quieres convertir? Independientemente de las cuestiones económicas, porque hemos visto que sí es cierto, por supuesto, es importantísimo tener con qué comer, un techo donde vivir, un medio de transporte, una salud y una atención para la salud y una vida digna, por supuesto que es importantísimo. Pero también es importante reflexionar sobre en qué persona nos hemos convertido y eso que tenemos hoy en día, bajo qué medios lo hemos conseguido, quién es esa persona que está actuando para sobrellevar y para salir adelante. Entonces, esa parte ontológica, a eso se refiere. Correcto, ese es el estudio del ser en términos de definición de la palabra. Pero mire, aquí lo importante es cómo podemos aplicar todos estos estudios que se han venido desarrollando desde Rafael Echeverría, Julio Laya, 30 años, 35 años, y quizá más atrás con John Whitmore también en el coaching ejecutivo, con otra mirada, no la mirada ontológica, pero sí el coaching de acción, el coaching de... Mire, la frase de Albert Einstein que dice, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Atrévete a conocer estos servicios, porque créeme, Einstein tenía mucha razón. Y también tiene otra frase Einstein que me encanta, que dice: un problema no se puede solucionar en el mismo estado mental en el que fue creado. ¿Qué quiere decir? Que tienes que cambiar tus pensamientos, tus creencias, tienes que aprender para resolver los problemas. Es más, el mismo problema visto desde las herramientas del coaching te permite aprender de esos errores, te permite aprender. Bueno, como decimos, de tu historia, te permite reconocer aprender el observador que estoy siendo. Correcto. Y cambiar ese observador, verlo desde los zapatos tal vez de otro, o tal vez moverme del lugar en el que estoy para ver las cosas de una manera distinta. Recuerdo alguna vez en algunos cursos comentaba yo un ejemplo muy sencillo del observador. Una vez en el periférico yo venía manejando un automóvil, venía yo atrás de una moto, pero el fulano que estaba en la moto pues era muy, muy gordo. Entonces la moto estaba así como que con trabajo y avanzaba, ¿no? Y sin embargo, el señor de la moto, pues yo veía que zigzagueaba, ¿no? Como que estaba muy inestable. Llegó el punto en que pues uno empieza a pensar si este señor está bien, si no está, ya sabes, ¿no? El primer juicio que dispara la mente, seguro está borracho o algo tiene que anda manejando mal. Y fíjate, yo con mis juicios manejando atrás, pero cuando se me presenta la oportunidad de poderlo rebasar, logro tener este segundo observador en donde el señor delante de él tenía a dos niños chiquitos, entre el volante y él, que ahí los traía y estaban moviéndose mucho los niños. Entonces yo creo, pues en el iba teniendo dificultades de manejar. Claro, ya se había salido el periférico, se me hace que solo un tramito agarró el periférico y se salió, pero sí, por supuesto, ese es el observador diferente del que estamos platicando, para que uno cambie la manera en que ve las cosas. ¿Cuántas veces disparamos los juicios en la empresa criticando al jefe sus decisiones, o el jefe criticando a los colaboradores porque los juzga de que no trabajan bien? Entonces, cuando cambiamos ese observador, y ese observador, la única manera de cambiarlo es indagando, preguntando, rascándole, averiguando. ¿Cuántas veces nos llevamos la sorpresa de que tal vez un colaborador trae a un hijo enfermo en casa, o no tiene vehículo y lo tienen que traer otras personas, y por eso a veces llega tarde o está preocupado y no rinde lo que debe rendir? A la inversa igual con el jefe. Entonces, ese cambio de observador que es tan esencial hoy en día, y a la velocidad tan rápida que se mueve el mundo, pues es importante. Y fíjate, Robert, son herramientas indispensables que pasamos por alto y que un coach nos recuerda cómo retomarlo y cómo utilizarlo en la empresa. Sí, yo creo, amigos, hemos aquí platicado en el programa ya en repetidas ocasiones de lo que es un coach o de lo que no es un coach. Pero mire, déjeme decirle, un coach no es un ser superdotado, ni es un superhéroe, pero la presencia y los elementos que te enseña enriquecen de manera importante tu desempeño, enriquecen tu forma de observarte, tu forma de observar el mundo, y más allá de lo que te imaginas. Un coach, hemos comprobado, lo hemos demostrado en algunas empresas, que el coaching verdaderamente los lleva a una transformación personal, organizacional, de empresa, que les permite ver el mundo de diferente manera, y no porque queramos componer el mundo, no, simplemente el mundo que nos rodea. Y eso es de lo que le vamos a platicar en este día. Quédese con nosotros para que usted reflexione con nosotros. Y mire, aquí no importa si usted es un emprendedor que está empezando su negocio, que tiene dos personas, o es una empresa gigantesca que tiene cientos de trabajadores. Aquí todos pueden sacarle jugo a lo que le llamamos el coaching empresarial o coaching ejecutivo. Y pues quédese con nosotros para que se entere de qué es y cómo, más o menos, cómo funciona para que nos acompañe. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando esta canción de Journey, Separate Ways, World Apart. Esto fue grabado en el álbum Frontiers, que fue liberado en enero 5 de 1983. Ya tiene buen rato, 1983. Alcanzó el número 8 por 6 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100 Chart. Y se pasó una semana en el número 1 en The Top Tracks Chart. Buena música, todo esto. Pues Journey es una buena banda de rock norteamericana, de rock alternativo. Esto que estamos escuchando, pues tiene buena música, pues, pop music. Bueno, rock and roll. ¿Te gusta el rock and roll? Claro. ¿Te gusta Journey? Pues sí, ¿qué más? Pero bueno. Sí, en parte. Además es ochentera esta. Buena música, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Le mando un saludo a mi queridísimo hermano Rafael Cruz, que nos está viendo a través de Twitter en Periscope. Mi hermano, te mando un saludo. Qué bueno, él está en Oaxaca. Oye, cuídate porque no vayas a ir a Huatulco ahora que está la tormenta Calvin por entrar ahí, tocar tierra entre Puerto Ángel y Huatulco. Va a entrar por Bahía Tangulunda, según las noticias, así es de que chécalo bien en Facebook. Te mandamos un saludo hasta Oaxaca. Que bueno, esa es la ventaja de la tecnología. Mire, yo sé, usted también nos puede escuchar a través de nuestra página en internet directamente, www.formulenlosnegocios.com.mx. Y pues sé que nos escuchan desde Alemania, de España, de Argentina, de Venezuela, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Morelia, de Cuernavaca, bueno, tenemos fans ahora sí que por todo el mundo alrededor. Gracias al internet llegamos ya a ustedes todas las noches. Aquí estamos de 8 a 9 en Radio Fórmula Yucatán, transmitiendo para ustedes, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Las Américas de Grupo Sadassi, ubicado en una zona, déjeme decirle, privilegiada de la ciudad de Mérida, con alta plusvalía, está ubicado al norte de la ciudad, ha logrado tener la calificación de excelencia entre los mismos colonos, satisfaciéndolos con mejoras constantes en su diseño y calidad de acabados. Mire, estos nuevos modelos que tiene Minimalista en las Américas son verdaderamente unas residencias, hasta de 3 recámaras. Así es de que usted tiene la oportunidad. Yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento. Usted podrá darse cuenta de los acabados, de los diseños, con instalaciones indiscutiblemente modernas, cableado subterráneo, zonas de captación y tratamiento de aguas potable, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zona de recreación. Bueno, tiene zonas arqueológicas ahí en las Américas, entre otros. Por todo esto y más, las Américas contribuye a que Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Así es de que date una vuelta, recorre el fraccionamiento y percátate de lo que yo te estoy platicando aquí. Además, haz una cita, porque ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio. Mire que la cosa económica pues no anda muy bien, muy volátil. Por ahí andan hablando de que otra vez la Fed en Estados Unidos va a subir la tasa de interés. Aquí el Banco de México la acaba de subir hace un par de meses, así es de que ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio. Márcales y estrena casa. Pues ahora que ya vienen las vacaciones de los chamacos, ya termina el ciclo escolar, es el momento de tomar la decisión importante y estrenar casa. 941-2185, también síguelos por internet, en www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá y estamos hablando de coaching, un tema que nos fascina. Coaching empresarial. Claro que sí, Robert. Y bueno, el coaching empresarial, que también conocido como coaching ejecutivo, pues puede ayudar al empresario a alcanzar sus metas con mayor rapidez, a tomar mejores decisiones, hacer mejoras en las relaciones del empleado, de los colegas y de los clientes. Y fíjate, yo quisiera puntualizar más en esta parte de mejorar las relaciones. Y por eso tú bien dijiste al principio, el coaching ontológico trabaja sobre el ser. Correcto. Y el ser es el ser que estamos siendo y de los seres que nos estamos rodeando. Correcto. Y cómo estamos manteniendo esas relaciones con nuestros colegas, con nuestros clientes, con nuestros empleados. Fíjate, estoy leyendo un libro, se acordarán, es muy antiguo, que se llama La Meta, este autor. Yo sabes, ay, que mío, leí ese libro cuando estaba, ahorita les digo el autor, en la vocacional, creo. Ajá. Es un ingeniero, ¿sí? Sí, sí. Ahorita te, no me acuerdo de su nombre, pero bueno. Pero bueno, este libro de La Meta ahorita me lleva a la reflexión de esa mejora de trabajar en equipo o con la gente que nos rodea. Él pone un ejemplo, Goldratt. Sí, creo que sí. Bueno. El caso es que él pone un ejemplo muy sencillo en donde se va de Scout Boy con su hijo a un bosque y a él le toca acompañar a los muchachos. Y es una caminata de 8 kilómetros que tenían que hacer, dormir a la mitad del camino y luego continuar al día siguiente para ya cada quien regresar a su casa, ¿no? Entonces es la experiencia de la vivencia con la naturaleza. Sin embargo, lo que él iba notando es que se empezaban a distanciar los niños a la hora de caminar, porque unos iban más rápido, otros iban más lento, y eso hacía que se separaran demasiado los niños cuando tenían que mantenerse unidos, ¿no? Bueno, él a lo largo de su experiencia y de horas de estar caminando, pues finalmente llega a la conclusión de que pues encuentra al niño que iba más lento y que por eso se alentaban todos los demás y se empezaban a desesperar, porque en varios puntos tenían que quedarse para volverse a unir, precisamente para el cuidado de los niños, de que no hubiera alguno solo por allá, ¿no? A fin de cuentas, pues descubre que el chavo más lento traía una mochila que estaba muy grande, o sea, no se había percatado de cuán grande era la mochila. Y le dice, a ver, vente para acá, vamos a revisar tu mochila. Y resulta que tenía refrescos gaseosos, tenía una sartén, tenía, bueno, una cantidad de cosas. Le habían dado que cargara todo él. Exacto. Y pues él dice, pues no, si queremos llegar a nuestra meta, al ritmo establecido, y además juntos, en equipo, cuando llegamos a la meta tenemos que llegar todos juntos. No sirve de nada que lleguen unos y que luego otros, porque somos un equipo, y para que funcione la meta tenemos que llegar en equipo. Entonces, empieza a sacar todas las cosas y ya en este ambiente de confianza, de colaboración, solitos los demás niños van diciendo, ah, pues yo cargo esto, yo cargo lo otro. O sea, claro, se suscita un voluntariado. O sea, colaboración. Exactamente. No hubo que hacer una obligación. Que fíjate, Robert, este es el análisis al que quería yo llegar, que muchas veces en la empresa es el liderazgo que ejerce el dueño, el director, el gerente. Claro, claro. Esa base de chicotazos, de órdenes. No, pero eso de, ya quedó, y eso en la quedó en el pasado, efectivamente. Hoy en día ya no funciona. Funcionaba en la época industrial. Pues fíjense, amigos, quizás en la época industrial, donde lo más importante era la mano de obra y la velocidad en la que usted pudiera pues ensamblar un coche, etcétera, etcétera. Ahí sí era importante que hubiera un régimen quizás de capataz, en la época de trabajar el campo, en las haciendas, donde, pues bueno, por eso había hasta esclavos. Pero hoy en la actualidad lo más importante es lograr que el desempeño de las personas sea el óptimo. Hoy hablamos, cosa que antes no se hablaba de esto en las empresas, hoy hablamos de que donde usted trabaja tiene que hacerlo feliz, porque se ha descubierto que una persona que trabaja feliz tiene mejor productividad, es más competitivo, tiene mejor rendimiento, y lo importante es precisamente las relaciones y la convivencia dentro de la organización, porque todos buscan un mismo fin, una misma meta, y buscar la mejor manera de cómo llegar, obviamente con todo el proceso de tener una visión, tener valores, hacerlo de acuerdo ahora tan importante, empresas sustentables, cuidando el medio ambiente, cuidando la sociedad, cuidando tantas cosas que ya se involucran en las organizaciones y su responsabilidad. Y el coaching le ayuda a usted precisamente a encontrar esos caminos y pues finalmente lograrán llegar a la meta y a cumplir sus objetivos. Pero bueno, aquí estamos platicando de este tema. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, Send Her My Love. Es una canción de 1983 de Journey, que fue liberado en septiembre de ese año en el cuarto sencillo del álbum Frontiers. Yo creo que es uno de los mejores álbumes de Journey. Buena música, buena selección. Esta es una balada del género rock and roll de Journey. Buena banda, buena música. Quédese con nosotros. Mire, vamos a tener toda la semana, pues digamos que con temperaturas más o menos bajas, aunque las máximas marcadas son 36, 37. Los índices de calor llegan hasta los 40 grados, pues por, ya sabe, el bochorno, la humedad aumenta la sensación de calor. Y vamos a tener lluvias, están pronosticadas hasta el miércoles, jueves. Ahorita están pronosticadas, bueno, hasta el sábado, 80% de probabilidad de lluvias. Así es de que toda la semana vamos a estar bajo el agua. Recuerde que cuando llueve aquí en la ciudad de Mérida, el pavimento se vuelve harto peligroso porque pues se vuelve resbaladizo. Así es de que maneje con precaución. Si está lloviendo por donde usted nos escucha, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Quédese con nosotros que estamos platicando con usted de un tema sensacional. Laura tiene su ventana ecológica. Venga, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, hoy hablamos de las latas de aluminio. Qué importante es ayudar a que se logre reciclar este material. Y déjame decirles que pues el aluminio tras el hierro y el acero es el metal más utilizado en el mundo. Y bueno, el aluminio que tiene una, hay mucho en el planeta, pues los costos de extraerlo son muy altos. Y porque, muy contaminante. Y muy contaminante. Entonces, aquí la ventaja del del aluminio es que es un material que no pierde las propiedades tras varias veces de reciclaje. Claro, siempre y cuando esté en óptimas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que no tiremos las latas con comida, con agua, desechos orgánicos que haga que se oxide la lata, porque una vez que se oxida, pues esta ya no puede ser reciclada. Entonces, por eso nuestra recomendación de separar todas estas latas, de preferencia en una bolsa transparente. Puedes aprovechar y meter también los PETs allá, sobre todo para evitar que se ensucien, porque esto también ayuda al reciclaje. Entonces, por supuesto, al ponerlas en una bolsa transparente, pues de entrada, a la hora de sacar la basura, se ve claramente que son latas y PETs, o sea, de refrescos embotellados, ¿no? Los plásticos, y que es muy fácil de que los que andan allá pepenando, buscando latas y todo, pues ya esa bolsa íntegra se la llevan para el reciclaje. Y de esa manera, amigos, estamos ayudando a no contaminar. Cuando nosotros tiramos un PET o una lata dentro de todo el cerro de basura, de la cocina, de los baños, de todo, pues eso hace más arduo el trabajo de sacarlos y de lograrlos llevar a reciclar. Y en el camino también se quedan porque ya no son óptimos para el reciclaje y forman parte de la basura. Entonces, pues esta es la recomendación de hoy. Separemos estas latas y estos PETs en una bolsa completamente aparte para que sea más fácil su reciclaje y de esa manera estamos ayudando con este granito de arena. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera, asesores en seguros. Tenemos seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de ahorro para la educación de sus hijos. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra plataforma de Periscope y también en Facebook, así es de que quédese con nosotros. Mire, nuestros amigos de la Fundación, Fundación Modelo, este 10 de junio, que fue el sábado, con motivo del Día del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio, voluntarios modelos se han comprometido una vez más con nuestro planeta para sensibilizar a la población a unirse a causas que ayuden a mejorar el medio ambiente. Qué importante labor hace Grupo Modelo con esto. En esta ocasión todos los esfuerzos se centran en acciones de reforestación. Mire, este sábado 10 de junio, bajo el concepto hashtag Tu Mundo Necesita Un Árbol, se realizaron acciones de reforestación en la avenida principal de Junucmá. Qué rico ahí en Junucmá, tan lindo pueblito Junucmá. Y bueno, ahí venden unas tortas de lechón riquísimas. Por cierto, qué envidia, se han de haber dado un buen atracón. Donde mire, más de 500 voluntarios modelo plantando árboles originarios de la región. Durante la jornada se sumaron estudiantes de la Escuela Rubén Darío, de la Escuela José León Bojorques, Francisco y Madero, Cris Mar, el CEITEC y el COBAI. Mire qué importante esta generación de sinergia entre los alumnos, las escuelas de Junucmá, Cervecería Yucateca, Fundación Modelo. Y mire, que en unas cuantas horas, qué fácil es reforestar una parte de Junucmá, que ha de haber quedado precioso. Y mire que esto es importante, tener acciones el Día del Medio Ambiente y que mejoren a través de los voluntarios modelos que se suman a las acciones de sembrar árboles. Mire, Grupo Modelo, desde el 2014, más de 48 mil voluntarios se han unido a México para que el Día del Medio Ambiente se celebre con acciones como esta que le platico, que hubo en Junucmá el fin de semana. Felicidades a Grupo Modelo. Esas son las acciones que las empresas con responsabilidad social contribuyen notoriamente al bienestar social. Y mire que del tema que estamos platicando nosotros, eso debe de ser incluido ya en toda la visión y toda la misión de las empresas, y parte de los objetivos y metas de las empresas es contribuir fehacientemente con el cuidado del medio ambiente. Yo creo que eso es parte también de lo que da el coaching empresarial a los empresarios, ¿no? Claro que sí, Robert, por supuesto, esa parte de ser responsable con la naturaleza, con pues ahora sí nuestro hogar es todo el planeta, no solamente es nuestra casa que habitamos, es nuestra colonia, es nuestra ciudad, es nuestro país, y en base a eso pues lo poco que podamos aportar nosotros, más que nada lo mucho que debemos de aportar nosotros, es lo que permite que las condiciones vayan cambiando y que vayan para mejor para todos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, Robert. Pero si te parece, seguimos con el tema. Venga, dale. Los beneficios, ¿no? Y bueno, fíjate que el coaching más que nada se enfoca en la información integral para ayudar a la persona. a reconocer sus fortalezas y sus debilidades a nivel personal. Estamos acostumbrados a, pues a través de consultoría o de asesores que siempre llegan y nos enseñan cómo ser un buen líder, un... Sí, que bueno, las consultorías están muy apegadas a los procesos en la empresa. Exacto. Como que separan al ser humano, como que... Sí, lo que se busca dan por son... sentado que el que trabaja ya lo debe de hacer bien. Y no solamente el proceso, sino las habilidades del liderazgo, el desempeño de el liderazgo y lo que se busca... fomentar o reaccionar por parte de los empleados y colaboradores. Se enfoca más en esa parte de las habilidades de liderazgo. Sin embargo, cuando hablamos de coaching, en lo que nos vamos a fijar más es precisamente en reconocer del líder, o sea, que el mismo líder vaya reconociendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Porque en la medida en que se observe a sí mismo, puede ver qué transformación puede provocar en él mismo que a la misma vez va a repercutir en su entorno y con todos sus empleados y colaboradores. Y esta es una manera más profunda, una manera permanente de lograr ese cambio y esa reacción con el grupo. Porque, como decíamos al principio, Robert, lo que sucede es que cambiamos la manera en que nos veíamos, buscando abrirnos esa posibilidad en lugar de cerrarlas. Sí, yo creo que aquí, amigos, es hacerse la pregunta, ¿el coaching es para mí? O sea, porque no necesariamente... estamos hablando de darle coaching a los empresarios que tengan problemas. No, es al contrario. Es precisamente donde es poder desarrollar adecuadamente las habilidades de liderazgo y de desempeño, como dice Laura, pues eso te va a dar necesariamente un camino para llegar y cumplir con las... encontrar tus debilidades que puedas... desarrollar y convertirlas en verdaderas fortalezas. Aquí lo importante, amigos, es de que los beneficios van a llegar directamente al desempeño de tus trabajadores, de ti mismo como dueño de la empresa. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en un... Wheel in the Sky es una canción de la banda americana de rock Journey. Esto es de 1977 y está incluido en su cuarto álbum de estudio Infinity. Buena música. Esta canción, fíjense, alcanzó varias semanas en el Billboard Hot 100 de 1978. Y también alcanzó el número 45 en The Canadian RPM 100. Buena música, buena selección. Journey es garantía de buen rock and roll, buen hard rock. Buena música, gracias Juan de Dios Rincón, que siempre nos pone buena música para acompañarnos. Gracias a usted también por acompañarnos. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, gracias por escucharnos. Como siempre, hay cosas que este horario no permite que lo platique de lo que pones, pero te mandamos un saludo y gracias por escucharnos. Deberías de vernos, estamos en Twitter, métete a Twitter para que nos veas directamente en la plataforma de Periscope. También en Twitter y en Facebook, arroba en los negocios y fórmula en los negocios. Laura, a ver, haznos una invitación, ¿por qué no? La Ceiba de la Ixtabay. Ceiba de la Ixtabay, venga. Claro que sí, y bueno, restaurante Ceiba de la Ixtabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Y bueno, las especialidades de los platillos regionales que están hechas con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional, con ligeros toques de destellos de la cocina contemporánea. Y bueno, si buscas una rica comida a la yucateca, pues váyanse allá a la Ceiba del Ixtabay, que está abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y déjeme decirles, perdón, de martes a domingo. Los lunes descansan, de martes a domingo. Y déjeme decirles que de martes a viernes ellos tienen un buffet a la carta. Esto quiere decir que pues le sirven a su mesa lo que usted vaya pidiendo de la carta buffet. Las repetidas veces que usted quiera y solo a un precio de 165 pesos. Mira, tienen una barra de frutas frescas, es así, puedes ir a servirte y ya puedes pedir en tu mesa las carnes frías, hot cakes, cereales, sopa del día, huevos al gusto, chilaquiles, quesadillas, salbutes, panuchos, frituras yucatecas, cafecito, tu agua fresca de refil, tu pan hecho allá, porque ellos tienen allá la panadería enfrentito, ahí pueden ver a los panaderos haciendo el pan fresco del día y también las tortillitas hechas a mano, porque ahí están las mesticitas haciendo allá las tortillitas riquísimas. No se diga más, vayan a Y bueno, Ceiba. De este menú, por ejemplo, que les leí, puedes pedir las veces que quieras, puedes repetir las veces que quieras. Y fíjense, a la hora de la comida, tienen el Value Lunch, que este dura de 12 del día a 6 de la tarde. El Value Lunch de 175 pesos. Y mira, puedes pedir tu trío yucateco de entrada o tus antojitos o una sopita de lima, qué rico. Ahí ya la hacen. Además, un tremendo platón de sopa de lima, delicioso. De plato fuerte puedes pedir ya sea tus papadzules, que también les quedan riquísimos y están chonchotes, los taquitos. Puedes pedir tu relleno negro o puedes pedir tu pan de cazón, ya sea cualquiera de estos de plato fuerte. Y bueno, de postre, que también te incluye, ya sea un arroz con leche o un caballero pobre. ¿Hace cuánto tiempo no te comes un caballero pobre? Delicioso. Tan ricos que son aquí. No con es pasitas. Lo que hiciste ahora el fin de semana. No, ese se llama manjar blanco. Ah. O bueno, maja blanco. No, el caballero pobre es el pancito así con capeado, con azúcar y canelita. Y bueno, todo remojado en su almíbar, bien rico. Y bueno, pues váyase a la Ceiba del Ixtabay. La verdad, se come delicioso ahí. Ellos están en la calle 33, diagonal número 224B, entre la 33 y la 35, allá en la colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Ixtabay, a pocos pasos de la Macroplaza. O entren a su página, arroba Ceiba de la Ixtabay, a su fanpage o a su página www.ceibadelaixtabay.com. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso. A Laura váyase a comer a la Ceiba del Ixtabay. La verdad es que se come rico. Vamos a seguir platicando y desmenuzando esto del coaching. Mire, otra pregunta que a lo mejor usted se hará con respecto al coaching empresarial o ejecutivo. ¿Por qué es tan efectivo? Y déjeme decirle, el Harvard Business Review, él dice, según el Harvard Business Review, él dice, el coaching se enfoca en el futuro. Fomenta el desempeño individual en el contexto empresarial y ayuda a los empresarios a descubrir su propio camino a seguir. O sea, qué importante es alinear la visión y misión, el sueño de cada persona con el sueño de la empresa. ¿Por qué estás en esa empresa? Es importante que se alineen esos sueños porque eso te va a dar una ubicación y una visión clarísima de cómo tienes que hacer las cosas. Y es algo que no hacemos. Oye, ¿por qué trabajas aquí? Pues es de que aquí me dieron chamba, mano. Es que aquí me tocó. No, por eso es importante. Y el Harvard Business Review hace todo esto. Mire, la Stanford Graduate School of Business también apunta que el coaching empresarial también es benéfico para los recursos humanos, porque reduce la rotación de personal, así como promueve la atracción del talento, el desarrollo del talento y su aprovechamiento. Y sobre todo, amigos, mire, qué importante es tener una autoestima y una confianza con los colaboradores, lo que aumentan las probabilidades de alcanzar sus objetivos. La verdad que yo creo que esto, amigos, deberían de probarlo. Las herramientas del coaching y también se traduce en rentabilidad, Fíjense que es una inversión, por supuesto que tiene que ser vista como inversión. Los pros del coaching empresarial tienen como punto de partida el espíritu de este método, que es un intermedio entre una consultoría y una terapia. Yo le quitaría lo de terapia, no es una terapia. De acuerdo con algunos expertos, los beneficios son amplios. Mire, aquí nos marca un porcentaje de estadísticas, de Alternative Board, es esta consultoría que dice el 81% de los emprendedores han notado el impacto positivo del coaching empresarial en sus negocios, el 85% de la gente. Entonces, pues yo creo que hay que entrarle al coaching, ¿no? Claro, y más que nada, Robert, aquí hay un ingrediente esencial, que es la voluntad de tomar acción. Como bien dijiste, el coaching se enfoca en el futuro, y en el futuro es lo que quieres llegar a lograr, esa meta que se quiere conseguir, y para ello hay que tomar acción y hay que ponerse pues tareas. Y hay que desarrollar habilidades. Cosas. Porque muchas veces si te sientas solo a ver que tu coach te diga, te analice, te platique y no haces nada, pues obviamente no te sirve de nada. Entonces, aquí lo importante sí. Es accionar todo lo que vas aprendiendo durante el proceso de coaching. Pero bueno, tienes mire, aquí un tema. Déjeme decirle, hablando de coaching, vamos a dar un taller de utilizando las herramientas de coaching para que incrementes tus ventas. ¿A quién no quiere incrementar sus ventas? Vamos a dar este taller el sábado 24 de junio de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la Escuela Bancaria y Comercial. Hemos hecho una asociación estratégica con la Escuela Bancaria y Comercial, que quedaron unas instalaciones preciosas que están allá en la calle 56, número 330B, atrás en Itzibna. Mire, si eres una persona que quieres estar verdaderamente activa en ventas, es importante aplicar herramientas de coaching en las ventas. Escuchar e interpretar cuál es tu proceso de ventas, cómo lo puedo mejorar, y de veras, amigos, aprender a manejar todas las objeciones en el momento de un cierre de ventas. Todo esto y más vamos a poder conversar, platicar y practicar con usted en este taller. Te voy a dar el teléfono para que te inscribas, porque es cupo limitado, ya queda poco tiempo, faltan 2 semanas y los lugares se van a agotar. 99 91 22 47 16. Manda un WhatsApp pidiendo la información para que te mandemos toda la información y te puedas inscribir. Solo 600 pesos, es un costo de recuperación, la verdad que es importantísimo que lo haga. Te vamos a mandar una invitación, Juan Carlos, para que tú vayas y te tomes este cursito. Pero bueno, vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, gracias por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.